La importancia de la autoestima, la importancia de lo que yo sé que a ti te gusta llamar empoderamiento, ¿no? La importancia de lo que en los evangelios es el amor a uno mismo, en como la base del amor al prójimo, ¿no? Ama al prójimo como a ti mismo, es decir, la importancia del encuentro contigo y de ponerte en el lugar que te corresponde, que eso es algo que tienes que hacer tú. Esto tiene multitud de manifestaciones en muchísimos ámbitos. Hemos hablado del ámbito de la pareja. En el ámbito de la familia es constante. Le suele pasar en un 60 o un 70% de los casos a mujeres, pero hay también en muchos casos de hombres, que en el ámbito familiar, por ejemplo, su comportamiento, entre comillas, de sumisión y de subordinación lo lleva o la lleva a hacer aquello que considera que la familia quiere que haga. Así de sencillo. Yo, ante esto, ¿qué es lo que hago? No lo que yo siento, no lo que yo puedo percibir, no lo que yo puedo querer, no lo que a mí me puede gustar, ¿eh? Que son cosas importantísimas, pero que sin embargo, bajo la presión de una, entre comillas, educación, que de educación no tiene nada, todo eso parece que tiene un signo negativo. Y tú, para que tu familia te dé el sitio que te corresponde, para que tu familia te valore, tú lo que haces es aquello que tú crees que tu familia quiere que haga. Ahí te estás metiendo dentro. Ahí te estás haciéndote una víctima y estás negándote, ¿no? en tu propia esencia. Curiosamente, cuando eso se hace, lo que se consigue es exactamente lo contrario de lo que se pretende. Es decir, cuando una persona renuncia a sí misma, se rechaza y empieza a hacer lo que considera que los otros que están en su entorno quieren que haga, ¿qué es lo que consigue? Que esa gente que están en su entorno la ninguneen, la miren por encima del hombro, la menosprecien. Y hasta cierto punto tiene su lógica, porque están viendo delante a una persona que se está despreciando ella misma. Con lo cual, si tú te estás despreciando a ti mismo o a ti misma, lo lógico es que tu entorno, pues, te desprecie a ti. Es algo que va por coherencia íntimamente unido. Con lo que esa sumisión, ese negarte a lo que a ti te gusta para hacer lo que tú crees que otros quieren que haga, no solamente no te da el aporte que tú considerabas, que es que te valoren, te digan, mira qué bien, sino es que es todo lo contrario, te ningunean más, te desprecian más, te ignoran más. O sea que esto es un tema que estamos abordando desde el punto de vista de pareja, pero que tiene multitud de manifestaciones. Y desde luego, cuando se escarba, lo que tenemos que empoderar, lo que tenemos que poner en valor con ese amor a uno mismo, en el contexto del principio de género que estamos desarrollando en el contexto de la seguridad, de la sexualidad sagrada, es la energía femenina. Eso es lo que tenemos que poner en valor. Se trate de un hombre o se trate de una mujer, lo que tenemos que poner en valor, lo que tenemos que empoderar, lo que tenemos que sacar y poner en su sitio es nuestra energía femenina. Es que se trata finalmente de eso. Y es cierto que estamos en un contexto social donde, por la evolución conciencial de la humanidad, esto no se da. Todo lo contrario. La energía femenina. Yéndonos a todo lo que hemos comentado en el primer programa, que la energía femenina representa y significa, es que está totalmente vapuleada e intenta ser absolutamente ignorada. Es verdad que esa energía femenina históricamente ha intentado ser puesto en valor más por mujeres que por hombres, pero es una energía femenina que está en las mujeres y que está en los hombres, ¿no? Y a mí me gusta recordar que, desde el punto de vista evolutivo, estamos en un momento de la evolución conciencial de la humanidad. Hay escuelas que llaman razas, ¿no? Que dentro de la evolución de la humanidad hay distintas razas, entre comillas, y estamos ahora mismo en una raza que tiene un papel muy importante en ese desarrollo evolutivo, que consiste en impulsar la capacidad mental. Y es maravilloso, impulsar la capacidad mental es sensacional. Pero claro, la capacidad mental tiene a su vez muchas vertientes. Entonces, cuando en el desarrollo de esa capacidad mental lo que prima desequilibradamente, ¿eh? Es la energía masculina, que por tanto se desnaturaliza al no estar equilibrada con la femenina, lo que nos encontramos es una mente que se desarrolla solamente para el sota, caballo y rey de las cuestiones más domésticas, el cómo hacer frente a los elementos cotidianos, muy ligado además a temas ancestrales que tienen que ver con instinto de conservación y con otra serie de tics y de comportamientos que tenemos metido en la cabeza, ¿no? En los distintos tipos de cerebro, el reptiliano, etcétera, que todos podemos tener. Cuando tú vas potenciando la energía femenina, lo que va apareciendo es un desarrollo de la capacidad mental, pero que evolutivamente, es decir, cuando vamos desarrollando una energía femenina para que esté equilibrada y no haya esa descompensación, lo que hacemos es desarrollar nuestra capacidad mental en un contexto donde la mente que empieza a funcionar, que empieza a operar, es la mente que en psicología algunos psicólogos llaman la mente abstracta. Sí, ya no es la mente concreta, ya no es la mente que, por ejemplo, en teosofía hablan del manas, hablando de la mente, y hablan del manas inferior, que es esa mente concreta, esa mente del sota, caballo y rey, esa mente que está enfocada hacia lo material, que con todos esos tics distintos de conservación, etcétera. Pero es que dentro de la mente hay otro plano, que es lo que la teosofía llama el mana superior, lo que en muchos ámbitos de la psicología llama la mente abstracta. Y esa mente abstracta es la que posibilita el encuentro fluido entre lo que también, por utilizar términos que la gente conozca, aunque habría mucho que matizar, la conexión fluida entre nuestro yo superior, pero antes lo explicaba muy bien Carol, ¿no?, con el tema de la vagina, el pene, todo el juego que se da y de relaciones, el elemento por el que el yo superior conecta y lanza, entre comillas, sus mensajes, sus indicaciones, su mando consciente a lo que yo llamo el coche, a nuestro yo físico, mental y emocional. La forma que el conductor tiene es a través de la mente abstracta. Cuando la mente abstracta no se ha desarrollado, ahí hay un bloqueo. Es un bloqueo total. Y ese bloqueo hace que los mensajes, desde nuestro yo superior, desde el conductor que somos, no lleguen a nuestra mente concreta, ni lleguen a nuestro mundo físico, ni lleguen a nuestro mundo emocional. Esto produce cantidad de disfunciones, porque hay personas que no tienen desarrollada su mente abstracta porque no han desarrollado, entre otras cosas, su energía femenina, ahora volveré a ello, y al no tener desarrollada la mente abstracta no hay una conexión con el conductor. Entonces empiezan a percibir cosas que consideran que vienen, dicho coloquialmente, de arriba, pero realmente no vienen de arriba, vienen de los lados. ¿Los lados qué es? Es el plano astral inferior. Personas que consideran que tienen mensaje, que están viendo cosas, pero esas cosas que están viendo, sintiendo, percibiendo no vienen de arriba porque el canal lo tienen obstruido, porque no han desarrollado la mente abstracta y le vienen realmente del astral inferior, que es con el que se relaciona nuestro vehículo emocional, nuestro mundo de emociones. Y por ahí le llegan cosas que tú consideras que son, te provienen de tu verdadero ser y que van, y mucho menos, son contaminaciones de ese astral donde tú emocionalmente estás por ahí andando y además no tienes ninguna conciencia. Pues bien, tal como lo percibo, el desarrollo de la mente abstracta va a ir abriendo en el ser humano una serie de potencialidades, porque permite esta apertura, ¿no?, hacia el yo superior, que dará lugar a lo que es el siguiente estado en el ámbito evolutivo de la humanidad. Y el siguiente estado es ya no la capacidad mental, sino es el ámbito intuitivo, es la capacidad de intuición. Que eso, cuando la humanidad llegue a ese punto, abrirá perspectivas de vida y vivirá comportamientos vitales radicalmente distinto, pero para llegar a ese estadio evolutivo, antes tenemos que desarrollar nuestra capacidad mental, y nuestra capacidad mental pasa por desarrollar la mente abstracta. La mente abstracta es la mente que se hace preguntas y que se plantea cuestiones que va más allá del sota, caballo y rey del día a día. Es la mente que se plantea cuestiones científicas, la mente que se plantea cuestiones filosóficas, la mente que se plantea cuestiones espirituales, desde el de dónde vengo, de dónde voy, a dónde vamos, hasta temas que son más cercanos, pero que tienen esa misma connotación. Y desde mi perspectiva, el ámbito de la sensibilidad, de la intuición, de que abre la energía femenina, es clave, ¿no?, para desarrollar todo ese proceso, ¿no? Y por tanto se trata de eso, es decir, cuando hablamos de autoestima, cuando hablamos de empoderarnos, cuando hablamos de amarnos nosotros mismos, cuando hablamos de poner nuestro sitio, no caigamos en el juego hombre-mujer, porque eso nos desvirtúa por completo la realidad, ¿no? Tenemos que hablar de las energías femeninas y masculinas, que lo natural es que estén en perfecto equilibrio y que nosotros como personas conscientes, a través de programas como este, lo que estamos llamando a los demás y en primer lugar a nosotros mismos, es a conseguir, ¿no?, ese equilibrio.